realidad la película, más que hablar de la dictadura, habla de la identidad. Es una película donde yo estoy buscando quiénes eran para construirme yo en mi identidad. Así que bueno, eso es un poco de lo que trata la película. Personas tienen, no es documental, pero bueno, tiene muchas entrevistas y datos que de personas que me han dado información cuando yo salí a buscar quiénes eran ellos. Bien, bien, porque contame, vos eras muy peque cuando se llevaba a tus viejos. Sí, yo tenía 1 año y 10 meses, no me acuerdo en realidad. Entonces, a mí me llevaron, nos llevaron a los tres, y las personas que nos llevaron me dejaron a mí en la guardería donde mis papás me dejaban cuando iban a trabajar. Y le dijeron que mis papás habían tenido un accidente y a partir de ahí nunca se supo nada. Ni por testimonios, ni en centros de detención, ni por el ADN, que nos hicimos varias personas de la familia. Y bueno, y a mí me crían mis tíos, el hermano de mi mamá. Entonces yo la historia la supe siempre, porque siempre supe la verdad, sabía de dónde venía, sabía quién era, pero en un momento necesité tener más información y bueno, ahí es donde yo empiezo esta búsqueda y de ahí sale la película también. Qué importante esto que decís, ¿no? Yo lo pensaba, bueno, yo soy hija de desaparecidas también y también me crió mi familia. Pero cómo, a pesar de eso, de saber tu historia, siempre esta falta de identidad completa que tenemos, ¿no? Que uno necesita reconstruir, buscar. Yo siempre digo que estoy en permanente construcción de mi identidad, porque es siempre conocer detalles nuevos, saber encontrarte con alguien que te da algún dato más. No sé si vos te pasa esto de cruzarte por ahí habiendo pasado ya 35, 40 años y alguien que te tira algún dato, alguna cosa que nunca había sabido. Sí, totalmente. De hecho, a mí lo que me pasa con la película es que la película quedó en ese momento hecha así y después seguí encontrando cosas muy importantes que no están ni en la película ni en el libro. Y entonces, bueno, es ese momento de la historia que yo lo narro de esa manera. Y después la historia continúa estando viva y sigue llegando gente. Y a veces me ha pasado de pasarla en lugares y que aparezcan personas que los conocían y me cuentan otras cosas. Entonces, para mí también eso tiene, como tiene su parte, no sé, a mí me gusta que se siga construyendo. Me gusta no quedarme con la primera idea, con la imagen que yo tenía de mis viejos cuando era chica, que no, una imagen que me han contado, ¿no? Pero sí, es verdad que siempre estamos en esa búsqueda. Y también hay que aceptar, no por aceptar un montón de cosas, ¿no? Pero aceptar que vamos a seguir en esa búsqueda siempre, porque es la historia que nos tocó y que tenemos que trabajar nosotras como hijas y otras personas como hermanos o como madres. Y bueno, y seguir trabajando esa historia. Sí, totalmente. No sé, compañeros, sí que... No, nada, yo, ¿cómo va, Margarita? Mi nombre es Vir. Preguntarte Hola. Cómo salió esto de hacer la peli, digamos. O sea, ¿en qué momento decidiste vos hacer un film, hacer una película? ¿Cómo llegaste al cine, digamos? Mira, empezamos casi 1 año y medio antes con mi hermano adoptivo, que es periodista, entonces él me decía, bueno, van a ser los 30 años, vamos a armar algo, y empezamos con la investigación, y en ese momento unos amigos que hacen cine independiente me propusieron hacer también la película. Entonces hicimos en paralelo el libro y la película. Uh-huh. Y es cine independiente, totalmente, y bueno, y contar la historia desde otro lugar, porque también en general las películas que se ven tienen un lado que es, no sé cómo decirlo, diría oscuro, pero no es esa la palabra. Y yo lo que quiero mostrar acá es que no pudieron con todos, que nosotras somos personas que estamos haciendo cosas y que podemos hacer nuestra vida y desarrollarnos a pesar de todo. Y no olvidarnos, pero seguir haciendo cosas. Sí, sí, sí. Totalmente. Creo, o sea, somos semillas que sembraron. Tal cual. siempre por ahí pienso en eso. Sí, me parecía interesante, no sé si es porque leí una reseña, no he tenido oportunidad de verla todavía, pero leía un poco como que inicia la película sin tanto contexto, ¿no? No sé si es así, pero me parecía interesante en todo caso como para que quien la esté mirando pueda ir construyendo junto con vos. Sí, tiene un contexto que está en las entrelíneas, porque, bueno, ya vas a ver, aparecen muchas cuestiones, por ejemplo, en lo que es fotografía, en lo que es la escena, mucho en exterior filmamos porque no teníamos iluminación, así que eso. Entonces se contextualiza desde un lugar muy sutil. También, ¿por qué? Porque yo muchas veces esta película la llevo, sobre todo la trabajo mucho en secundarias. Y para los adolescentes que algunos tienen, bueno, sobre todo hoy en día, ¿no? Modos de pensar desde otros lugares o posturas diferentes, poder contarles algo sin ir al choque, Bien. ¿no? Y sin, a ver, no es una peli que hable de la dictadura, es una peli que habla de la identidad. Y después en la charla hablamos de todo eso, con quien sea que se pase la película. Pero la ha visto gente, incluso, no sé, me ha pasado de adolescentes, hijas de militares o militares mismos que han visto la película. Entonces, bueno, fue esa la propuesta. Decir, bueno, se contextualiza desde un lugar poético y yo resignifico mi historia poéticamente y muestro algo que lo puede ver cualquiera. Qué bien. Ahí va. La verdad que me parece que va a ser muy interesante. Vos vas a estar presentándote el viernes próximo en el espacio de la memoria. Me es significativo también que estés en este lugar, en el espacio de la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos de Pergamino. ¿Cómo llegaste hasta este espacio? ¿Cómo llegó la idea de que presentes tu película acá? Mira, yo voy a Pergamino muy seguido porque tengo amigos ahí. Y este año, ahora estuve, yo soy titiritera y soy narradora de cuentos. Ah, de ahí viene. Justamente ahora estoy armando mi función, estoy en una sala con todo ya armado para hacer la función en un rato. Estoy en Junín. Entonces yo voy llevando mis propuestas, que es la narración, que son los títeres y que incluye la película, la voy llevando a todos los pueblos. Y en Pergamino no la había pasado nunca. Y recién ahora, bueno, me enteré que estaba por unos amigos que son titiriteros, que conocí ahora, me enteré que habían inaugurado el espacio y estuvimos hablando con ellos y bueno, salió esta propuesta y sí, es muy emocionante también que se haya inaugurado el espacio ahora y que presentemos la película. Bueno, a mí me pareció genial cuando me enteré que ibas a estar siendo parte también del espacio de la memoria, gran parte de la mesa que está acá hoy. Y bueno, nada, te Y esperamos. va a ser la primera actividad. La primera Sí, actividad. vas a inaugurar Sí. en realidad con tu actividad lo Mucha que es la parte del emoción. conversatorio que Y tiene ahí. está bueno empezar por ahí. Sí, Está bueno me empezar por ahí. parece que es Sí, un es mucha gran. emoción porque también la peli se puede pasar sola, pero bueno, que después podamos tener una Claro, no. conversación y charlar acerca de lo que se vio y encontrarnos y está buenísimo. Así Sí. que sí, es muy emocionante que pase esto. Yo la verdad estoy muy feliz. ¿Tenés idea más o menos el horario en que te vas a estar presentando? Va a ser a las 19 horas, el viernes próximo, que es 17, me parece. Sí, Exactamente, Sí, el 17, viernes sí. 17. Viernes 17 a las 19. Bueno, perfecto. Bueno, te esperamos el viernes entonces. Ahí 17 vamos a a las estar. 19. Bueno, y además, bueno, voy a tratar de ir a conocer el espacio antes porque voy a estar desde el jueves en Pergamino, así que eso, muy agradecida de que abran estos espacios y que podamos encontrarnos para hacer estas actividades. Bueno, Margarita, te mandamos un saludo gigante y nos estamos viendo la próxima semana, entonces. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias. Gracias a vos por la comunicación.